los cojos, la cara y a los muelles. Yo tenía un cochino mocho, redondo como un melón, que se lo comió un cabrón, que nunca me echó tan corto. Aquí.